Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Siempre tenemos que estar pendiente de todo lo que acontece en nuestro entorno y contarle a los oyentes informaciones que nos llegan y que nos preocupan, como le puede preocupar a usted, te puede preocupar a ti. La importancia de la educación, y sobre todo cuando la educación la defendemos desde muchos sectores, la educación pública, en las condiciones más óptimas que se pueden tener, y que lamentablemente, fíjate, hay un informe, Inés, en que España tiene la mayor cantidad de colegios concertados de toda Europa. Es una de las ciudades, no sé si eran dos ciudades, donde creo que era Córdoba, Alemania, Berlín, y no recuerdo, creo que eran esas dos. Berlín y Córdoba, ¿eh? Y Córdoba a nivel europeo, y me parece muy mal, la verdad, porque la educación, cuando no es pública, entiendo que está sujeta a condiciones, sujeta, ¿no?, a las condiciones, claro, de la persona que, o de los dueños del colegio, ¿no? Claro, de los propietarios del colegio o de la iglesia, que son muchos en Córdoba. Entonces entiendo que la educación per se debe ser pública. Claro. Y así debería ser. Tú fíjate que emocionados padres ven cómo sus hijos e hijas hacen procesiones infantiles y sacan fotos y están todos ilusionados, la abuela y el abuelo. Increíble cómo pueden adoctrinar a los niños chiquititos en vez de enseñarles la vida civil, la vida de la convivencia entre las personas, ¿sabes?, concepto de solidaridad. ¿Sabes algo curioso de relación humana, ¿no?, que me llama la atención de lo que dice? Muchas de esas mamás y de esos papás no son creyentes ni católicos, ni cristianos ni católicos, pero son personas muy tradicionales, conservadoras, que les gusta eso, conservar esas tradiciones. Y entonces no entiendo cómo personas que no son ni cristianas ni católicas están en un colegio religioso, por ejemplo. No lo puedo entender. Y yo diría que no he hecho un estudio, ¿no?, pero de personas que conozco, hay muchas familias que tienen a sus hijos en colegios privados religiosos concertados y no son creyentes. Vamos ahora con Antonio Bujalance y le quiero preguntar si la escuela concertada es mejor que la pública o no, o estamos equivocados, Antonio. La concertada no es mejor que la pública. Hay datos objetivos, como son, por ejemplo, las notas de selectividad, donde compiten o son evaluados por un mismo rasero el alumnado de la pública y el de la concertada. No son mejores en absoluto. Hay otra prueba, que son los premios extraordinarios de bachillerato, es decir, los alumnos que terminan bachillerato y obtienen un premio extraordinario, pues tienen luego importantes descuentos en las matrículas universitarias, y ahí todos los años barre el alumno de la pública, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando los alumnos de... Lo que pasa es que los alumnos de la concertada, pues digamos que tienen fama de ser menos dura, o se les pasa un poco más la mano, o se infla un poco las notas, ¿no? Pero cuando los alumnos, se enfrentan a una prueba similar, los resultados de la pública son mejores que los de la concertada. Antonio, buenos días. Me resulta curioso en esto que estamos hablando, que los colegios privados concertados reciben dinero de la Junta y se les pide dinero a las familias también, de los alumnos y alumnas, Y por eso destacan las instalaciones, ¿no? Que comparadas con la pública, me parece, bueno, pues que son mejores, ¿no? ¿Qué ocurre? Normalmente sí, ¿no? Por eso nos parece un auténtico despropósito que ahora, cuando se ha aprobado la ley de climatización, que básicamente se parte del proyecto de ley que se inició en la anterior legislatura, pues el gobierno bipartito de PP y Ciudadanos lo único que ha hecho es incluir a los centros concertados. Es decir, que vamos a climatizar edificios que en general son mejores que los públicos con el dinero público. Eso es como si decidir. Sí, vamos, lo han incluido. Vamos, es decepcionante, indignante, y es como para... Es decir, no tiene necesidad el gobierno de la Junta de Andalucía, porque no es su competencia climatizarle los centros a la iglesia, claro. No hablemos, sí, porque vamos a andar con rollo. Claro, claro. El 90% de los centros privados son centros de la iglesia, ¿no? Uh-huh. También podríamos climatizar la iglesia para que las abuelas no pasen frío en invierno ni calor en verano. Bueno, quiero decir que Antonio Ujalance, representante de usted, a quien está preocupado en denunciar públicamente estos hechos, cosa que agradecemos, porque nos tiene que... No solamente lo hemos denunciado nosotros, sino también los partidos políticos de la izquierda, tanto Equo como Izquierda Unida, como Podemos. Pero además, Antonio, en el anterior gobierno este proyecto quedó varado por el adelanto electoral. Efectivamente. No sé con qué objetivo, porque no se dieron un poquito más deprisa en desarrollar este proyecto, ¿no? Efectivamente, el proyecto se aprobó con el voto a favor de Ciudadanos en aquel momento, en contra del PSOE en aquel momento, pero debido al adelanto electoral, pues no se llevó a cabo. ¿Y ese proyecto era distinto? Es el mismo. Lo que pasa es que ahora Ciudadanos, que en aquel momento, en la legislatura anterior, no lo incluyó, ahora sí ha incluido en el plan de climatización a los colegios privados concertados. A nosotros nos parece realmente indignante, ¿no? Gastar dinero público en condicionar colegios que en general están mejor que los públicos, cuando no es competencia de la Junta de Andalucía. Es decir, no sé si a la Junta de Andalucía le sobra el dinero, desde luego. Es como si, poniendo un ejemplo que podamos entender todos, pues no sé, tú, Inés, pues decides arreglarle, pues no sé, el piso al vecino, ¿no? En fin, si sobra el dinero, pues evidentemente lo puedes hacer, pero vamos. No es el caso. Me cambiaré de casa y me pondré a vivir al lado de Inés por si resulta eso. Sí, pues ya que Inés tiene dinero, le sobra y le arregla el dinero, le arregla el piso a los vecinos, pues yo creo que es buena idea que nos vayamos a vivir cerca de ella. ¿Habrán acciones relacionadas con esta denuncia, Antonio? ¿Cómo? ¿Habrán acciones relacionadas con esta denuncia? No te he entendido, Ale. Sí, ¿habrán alguna acción que llame la atención, que para llamar la atención de la población, de las personas, para denunciar esta circunstancia? Hombre, yo creo que sí, que ahora cuando pasen las elecciones y se concrete el plan, es decir, nosotros ya lo hemos denunciado, ahora está en el trámite parlamentario y así ha quedado. Y luego, evidentemente, cuando empiecen las obras y empiecen a arreglar los centros, pues habrá que ir denunciando ya caso por caso. Ahora mismo lo que está aprobado es el proyecto de ley, está en el parlamentario iniciándose. Antonio, y obviamente la denuncia no termina aquí. La denuncia ha sido vía parlamentaria, ¿no? ¿Jurídicamente podría caber alguna denuncia? No lo sé, habría que hablar con un abogado. Yo entiendo que la administración no tiene obligación, pero si decide hacerlo, no sé, es como cuando la administración arregla iglesias, pues, o la rehabilita, que tampoco tendría obligación de hacerlo, y decide hacerlo. Es una cuestión de voluntad política. Yo lo que entiendo es que no debería hacerlo cuando hay tanta... Es decir, el 90%, digo, para que ustedes os hagáis una idea, el 90% de los edificios públicos no cumpliría las actuales normas de habitabilidad. Es decir, que si tuviéramos que darle una licencia, suponiendo que los colegios se abrieran mañana, el 90% no los podríamos abrir. No reúnen condiciones. Claro, barreras arquitectónicas. Claro, de todo, barreras arquitectónicas, climatización. Climatización es el problema más grave, pero no es el único, porque la conectividad, la instalación eléctrica, es decir, uno de los problemas también por lo que no se pueden a veces instalar aire acondicionado o cacharros de calefacción en invierno o en verano, ¿no? Cuando sea. Porque la instalación eléctrica obsoleta no aguantaría. Es decir, que tenemos suficiente trabajo en los colegios públicos, porque ya te digo, el dato es escandaloso, el 90% no cumple las mínimas normas actuales de edificabilidad como para empezar a arreglar la casa del vecino, ¿no? Es que no tiene ni piel ni cabeza, pero como mucho de lo que hacen, no tiene ni piel ni cabeza muchas de las cosas que se hacen aquí. Particularmente en educación, donde tenemos unos recursos muy limitados y lo que deberíamos es estar reforzando y primando a la República, no a la concertada. Claro. Antonio Ujalance, vamos a seguir el tema y vamos a estar hablando muy a menudo para ver cómo se va desarrollando esta circunstancia y a ver si de una vez por todas nos preocupamos de lo público y no de lo privado. Pues muy bien, cuando queráis. Esperemos un abrazo muy grande. Que sea así, un abrazo, Antonio. Hay dos temas, Alex, que te apunto para la próxima. Sí, lo apuntamos. Próximas charlas que podemos hacer. Uh-huh. Que es, por ejemplo, el plan de refuerzo escolar durante el verano, que también, están vendiendo también, como sí. La apuesta contra el fracaso escolar. Pero bueno, si estáis. Esto ahora está en los medios de comunicación, pero bueno. De aquí al verano buscamos algún hueco y claro que sí. Y a ver si hay algún adelanto, alguna otra denuncia sobre la climatización de colegios privados. ¿Y lo otro, Antonio? ¿Me decías que habían dos temas? Sí, bueno, el otro tema es el delirante programa educativo que presenta el PP, el que se presenta el PP a las elecciones, ¿no? Si el PP tuviera la oportunidad de formar un gobierno de derecha con Ciudadanos, yo creo que el PP se está, y Ciudadanos también se está viendo arrastrado también en materia educativa por el fenómeno Vox, ¿no? Es decir, bueno, planteando un lenguaje y unas políticas educativas que nos llevan casi a retrotraernos a 40 años, ¿no? Antonio, seguimos hablando, amigo. Muchas gracias por atendernos esta llamada y vamos a hablar muy a menudo de estos temas. Un abrazo. Muy bien, un abrazo igualmente a vosotros. Paradigma Radio, el poder del pueblo.